viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver sangre en mis manos. Solo quiero andar. No llegar. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Muy buenas tardes y bienvenidos a la temporada 19 de Olvida tu equipaje. Porque iba yo a engañarte si solo quiero andar. Primer programa de esta temporada 22-23. Solo quiero amar. Para hablar esta tarde aquí de poesía con poetas, y hemos traído a 6 poetas en esta tarde. Presentando un libro colectivo que se llama Lo concreto son las nubes. Al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a presentar a la gente que está esta tarde aquí con nosotros en el estudio. En primer lugar, os presento a Eva Obregón, ¿no? Que Eva no había estado por estos micrófonos de Radio Utopía. Buenas tardes. Buenas, encantada. J. Mariano Velázquez, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado también, de estar aquí de nuevo. También como siempre, ¿no? También está con nosotros Isabel Jiménez, Isa, ¿no? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De nuevo a Radio Utopía. María Jesús Orella, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal te encuentras? Estupendamente, encantada de estar otra vez aquí. Perfecto. ¿Qué tal has encontrado esto? Bien. Bien, bien. Muy bien. Y Andrea Vidal Escaví. Hola, buenas tardes. Que ha estado un poco mala estos días, ¿no? Sí, pero todavía ya tengo la voz ahí un poco ya parece rara, pero bueno. No, se te oye perfecto. Haré lo que pueda. Bueno, y este libro, Lo concreto son las nubes, es un producto de los talleres de poesía de Clave 53, coordinados por Giuseppe Domínguez. Entonces, si os parece, antes de nada, vamos a escuchar la voz de Giuseppe en el otro lado, ¿no? Si os parece bien, y a ver si suena bien, que yo creo que seguramente no habrá ningún problema. Maestro. Buenas tardes, soy Giuseppe Domínguez, coordinador de los talleres de poesía y escritura creativa de la Asociación Cultural Clave 53. Y en primer lugar quería agradecerte, Armando, el espacio herciano, el espacio radiofónico que siempre nos ofreces para poder presentar nuestros libros en esta maravillosa emisora de Radio Utopía. Ya sabes que somos tan utópicos como tú. Y como todos los que hacéis posibles esa emisora. Para hablar del libro, sé que hay poetas fantásticas que están hoy contigo, que están con vosotros en la emisora. Yo lamento no haber podido ir, pero sí quería decir algunas cosas con respecto al libro, que es un poco la culminación de una triada, de un trío de libros fantásticos que vienen haciéndose desde el 2020, fijaros, ese año tan complejo, ¿no? Ese año de la pandemia, el confinamiento y demás, que dio lugar al poemario maravilloso de Amapolas desde el balcón, con esa novelada referencia al balcón que tanto protagonismo tuvo durante ese tiempo. Después de ese libro rojo, muy rojo, rojo como muchos que conocemos, vino La cigarra azul. No tan azul como muchos otros de nosotros no somos, pero con una portada blanca, con un texto magnífico, con unos textos magníficos. Y por último han llegado estos lingotes dorados, este año, este curso 2021-2022, porque cada fin de curso cerramos el año con una publicación colectiva, desde hace pues 20 años casi ya. Entonces, en esta ocasión, Lo concreto son las nubes, va estampado, va impreso la cubierta, la portada, sobre un papel Sirio Aurum, un papel de oro, un papel que brilla casi hasta en la oscuridad, brilla, es tremendo, es increíble, dio problemas técnicos, eso claro, y seguramente los dará, porque con el tiempo la tinta en este tipo de papel va a resistir un poco peor que en otros papeles, pero la gozada y la maravilla de poder hacer estos experimentos con este colectivo de poetas ponía las cosas a tiro para no dejar escapar esta ocasión y hacer una impresión impresionante, valga la redundancia. La portada, de la que soy responsable, tiene, aparte del título, Lo concreto son las nubes, tiene unas nubes que contienen nubes que a su vez contendrían nubes. Y es que a mí me fascinan los fractales. Y cuando el título salió a la luz, cuando el título, después de un pequeño proceso de selección, fue elegido, a mí me fascinó la idea de que las nubes, claro, eran espacios fractales. Las nubes son unos espacios fractales, son espacios de dimensión fraccionaria, y eso me llevó a buscar un texto que, bueno, que modifiqué un poquito, adapté, y dicen que cuentan que a Michel Feigenbaum, pionero de la teoría del caos, le quitaron la prestación de transporte aéreo gratuito que se otorga a científicos estadounidenses por usarla demasiada. Este teórico del caos viajaba siempre en avión, no por viajar deprisa, sino para observar las nubes. Las nubes guardan siempre ciertas similitudes a escala, aunque todas sean diferentes. Un pedazo de nube parece una nube completa si se mira de cerca, y viceversa, una nube completa parece un pedazo de nube. Poetas nubes son esas personas, digo yo, son esas personas que no es que vivan en las nubes, sino que se alimentan de ellas. Son hidrometeoros consistentes en masas visibles, compuestas de cristales de hielo o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. Son poetas, como todos los que te acompañan hoy ahí, son poetas que hacen posible lo imposible y que hacen soñar con la realidad. Gracias a ti, gracias a estos poetas que están representando el libro en Olvida tu equipaje, para Radio Utopía, y un placer colaborar, aunque sea de esta forma tan pequeña, tan remota, con tu utopía también. Muchas gracias y nos vemos en las ondas. Bueno, pues estaba la voz de Giuseppe. Me gustaría leeros algo que aparece después, supongo, por completar y por transmitir esta pasión que tiene Giuseppe por la edición, ¿no? Y es que al final nos dice que en la composición tipográfica de esta publicación se utilizaron las familias Josephine Sans y Josephine Slab Serif, diseñadas por Santiago Orozco. Los nombres de los poetas usan la Impact diseñada por Jeffrey Lee en 1965, mientras que los datos del libro índice van en Futura, diseñada por Paul Renner en 1927. También nos explica que el libro se ha creado usando software libre, ¿no? Y bueno, una serie de programas de software libre. Y a mí me parece interesante, ¿no? Desde luego, en todo caso, me gustaría agradecerle a Giuseppe su pasión, su generosidad, ¿no? Yo creo que todos aquí le tenemos un aprecio notable, ¿no? Bueno, pues yo quería pasar a que hablásemos un poquito de los poetas que están hoy aquí. Vamos a empezar con Eva, ¿no? Con Eva Obregón, que además es la nueva aquí. Hola. Esta tarde. Eva. Bueno, soy la nueva, pero de hecho de los talleres creo que soy la veterana. La vieja. ¿Sí? La de bueno, Rosauria. Pues mira, es verdad. Entonces eres la que tienes que empezar, ¿no? Eva Obregón, ¿no? Hablamos de tu poesía. ¿Cómo es que tú te acercas a la poesía o qué sientes que recibes de la poesía? Bueno, yo soy traductora de profesión y la verdad es que la poesía lo que me permite es decir lo que me dé la gana y como me dé la gana. Porque, claro, estoy todo el día reescribiendo textos de otros e intentando transmitir su intención y su tono, incluso. Uh-huh. Y para mí la poesía es un descanso. Es liberarme totalmente. Uh-huh. Has dicho que intentas escribir lo que te da la gana, pero ¿sí? Yo estaba pensando que supongo que también harás lo que puedas, más que lo que quieras. En realidad es lo que pueda, sí, efectivamente, porque nunca, en realidad, siempre hay alguna incertidumbre a la hora de elegir palabras o te falta la palabra exacta, o vamos, que nunca se es totalmente libre. Uh-huh. Y además, como muchas veces trabajamos con normas, hacemos en el taller, por lo menos, hacemos ejercicios de elegir una serie de palabras y tienes que incorporar esas palabras, pues eso ya te marca un poco también lo que puedes decir. Sí, como le decía yo un día a Giuseppe, bueno, soy Giuseppe y sobre este epígrafe edificaré mi iglesia, ¿no? ¿Quieres leernos sí, un par de poemas de los tuyos que has introducido en este proceso? Esto va para todos también, ¿no? Qué difícil elegir, ¿no?, los poemas que vamos a poner en los libros de los talleres, ¿no? En este libro me di un poco por elegir, bueno, en realidad elegí sin leerlos, sin volver a leerlos, por cuatro poemas que ya había seleccionado como que me gustaban. Y porque son poemas que escribí mientras escuchaba la obra de otros poetas. Entonces, el primero se titula, está escrito con Nelly Sachs y dice: la poesía es una mezcla de vocablos y fonemas, un surtido de sentimientos, una serie de ocurrencias. La poesía es todo menos eso, todo más eso, todo eso y nada más. La poesía a veces no sabe lo que es, no recuerda lo que fue, no quiere saber qué será. A veces la poesía se queda callada, reteniendo el aliento para escuchar el silencio. La poesía no quiere oírse recitar, no acaba de creerse poeta, no tiene conciencia de ser poesía. Muchas gracias por este poema y te invito a que leas otro si quieres. Vale, otro con Alfonsina Storni. La palabra desintegrada se desintegra. Así es, ella misma se deshace. Y así se hace valer. Es lo que dice y dice lo que es. Muchas gracias. Hay que recordar también que el sábado pasado pues tuvimos la suerte de estar en un lugar muy especial, que es una carpa de circo, ¿no? Pudiendo presentar la carpa Carampa, de Circo Carampa, que bueno, con la mediación de Javier Jiménez, del que luego leeremos algo también, ¿no? Y fue un lugar, un acto, bueno, inolvidable realmente, ¿no? Con actuaciones también de malabaristas, ¿no? J. Mariano Velázquez. Hola, Orlando. Cuéntanos un poquito cómo es y por qué tú escribes, por qué tú eres poeta. Bueno, para mí decir poeta es mucho, no sé por qué me siento incómodo con ese concepto. Uh-huh. Escribo probablemente desde siempre porque me ha gustado escribir. Sin ninguna norma, sin ninguna pauta de nada. Prácticamente yo cuando escribo mejor, si es que se escribe mejor, lo hago cuando tengo sentimientos. Evidentemente todos los que escribimos creo que parte de ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, escribo con el corazón más que con la pluma. Y estoy donde Giuseppe, en los talleres, pues quizá por el mismo hecho de encontrarme allí con una actividad indefinida, como todos sabemos, un poco anárquica, un poco experimental. Uh-huh. y en ese medio me encuentro muy bien. No me encontraría bien en una escuela estricta, más formal, ¿no?, de narrativa. Uh-huh. de relato concreto. Me siento bien en eso. Uh-huh. Muy bien. ¿Quieres leernos alguno de tus poemas? De claro. Lo concreto son las nubes. Pues voy a leer un poema sobre un epígrafe de José Vicente Anaya, La alquimia de las pupilas transmutó los climas. El rubor, el sudor, el frío de su piel gastada, árida y húmeda a la vez, la sed áspera de su piel, sus costras y sus nebus, su queratosis como burdas piedras, sed abrupta, sus cicatrices y su vello ajado, su dermis desquebrajada, su olor ácido. Era una tarde fría de gris tenebroso y miré tus manos. Tú no me veías, apretaste fuertes las mías, yo cerré los ojos y te escuché decir, tu mano arde, las cerraste también. Muy bien, Mariano, muchas gracias. ¿Quieres leer otro? Leo uno cortito para que no se haga pesado. La vida no es huida. No corras, espera. O mejor, siéntate al lado del camino, en ese tronco. Yo me daré la vuelta y caminaré rápido hasta llegar donde sueño, rompiendo el aire contra mí, hasta que caiga rendido a sus pies. La vida no es huida si corres al revés. Muchas gracias también por esto, Mariano. A ti. Bueno, tenemos también a Isabel, ¿no? Isa, que Isabel Jiménez, ¿no? Que yo conocí a Giuseppe y a todos vosotros a raíz de que conocía también a Isa y que ella conocía al mismo tiempo a gente de Radio Utopía, ¿no? Por amistad y tal. Y bueno, ya éramos amigos antes de todo esto, pero vamos, que realmente... Un poco lo ha apuntado a Mariano, yo creo que hay un acto de amistad, ¿no? En esto de ir con Giuseppe, ¿no? La caña de la oreja, ¿no? Por supuesto. ¿Sabes? ¿Y cómo es? La de antes y la de después, ¿no? Porque estabas en el coche que tomabais la caña antes y después del taller. O sea, bueno, yo solo bebo agua. Aguardiente. Isabel, tú has sido también narradora, ¿no? En un momento determinado das el giro a la poesía. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes con una cosa y con otra? Pues siento curiosidad. Me gustaría volver a escribir relatos. Pero es esa sensación que tengo, que ya he dicho otras veces, de que se me han acabado las ideas. Las ideas para crear una historia que, bueno, a veces mis poemas son micro relatos, son micro historias. Pero me resulta más fácil que hilvanar unos personajes, una trama y que tenga sentido. Entonces, me gustaría volver, pero de momento no. Es la voz del aguardiente ahora mismo. Sí, del de ayer por la noche. De todos modos, yo que he leído algunos de tus relatos, sí que me parece que las temáticas son bastante parejas, ¿no? Creo que sí, sí, la verdad. ¿Te apetece darnos una muestra de ello o un par de muestras? De la poesía, ¿no? Sí, me refiero de estos temas, ¿no? Que tú... Sí. Y bueno, el primero se titula Morir en invierno. Y a veces cuando lo leo se me quiebra la voz, pero no va a ser el caso. Morir en invierno. El rostro de mi madre en el espejo es el mío pasado por el tamiz de los recuerdos. Miro el reflejo de mi cara en penumbra. El lado derecho es la estela del tiempo. El izquierdo es ella. Me acaricio la mejilla. El frío ha contraído la piel y las arrugas me parecen pájaros posados en el cable de la luz. Morir en invierno, un sábado de invierno, cuando las palabras se quedan en el buzón y la poesía se congela en la calle. Pues muchísimas gracias, Isa. Aquí no hay aplausos, hay gente aplaudiendo, no, pero vamos, en realidad estamos todos pensando que bien, ¿no? ¿Vamos con otro? Venga, vamos con otro. Biografía emocional de una nube negra. Nubarrón, eso dicen de mí. Confieso que soy una nube glotona, devoradora compulsiva de vapor de agua. Me han diagnosticado bulimia nerviosa. Es que no me gusto, normal, nunca escucho nada bonito de mí. Por eso me doy atracones de agua y luego la dejo caer con incontinencia premeditada, como una venganza calculada e inútil. También lo hago para negar mi culpa. Yo me veo como una nube negra. Pero eso no es malo, ¿verdad? Ahora estoy en tratamiento y me siento un poco mejor. Cuando sobrevuelo una superficie de agua, me atrevo a verme en ella, de reojo. Pero ya es algo. A veces tengo recaídas y llueve a destiempo. ¿Qué le voy a hacer? Los días en los que logro controlarme, bailo como una loca y busco charcos en los que reflejarme. Muchísimas gracias, Isa. Muchas gracias a ti, a y vosotros. Le damos el paso a María Jesús Orella, que es una poeta muy emotiva, ¿no? ¿Te lo parece? A mí sí me lo parece. Dicen que sí, sí. Sí. ¿Y cómo empiezas tú a escribir o cómo te planteas tú? Bueno, a mí escribir me ha gustado de toda la vida. De hecho, me fui engañada a la Facultad de Ciencias de la Información para que me enseñaran a escribir. Allí, después de 5 años, me di cuenta que allí no te enseñaban casi nada, pero a escribir desde luego que no, otras cosas sí, pero bueno, es broma lo de casi nada. Entonces, luego pues escribía para mí a ratos y tal, pero como era otras muchas cosas, no tenía tiempo. Entonces decidí que cuando fuera mayor iba a ser escritora. Entonces, debo de ser mayor porque ahora soy escritora y poeta. Entonces estoy feliz, tanto en narrativa, o sea, como cuentista o como poeta. ¿Con la intención de crear un texto bello o con qué intención? Bueno, en la poesía es que me sale, para mí, el concepto de belleza, me sale solo. Y en narrativa, bueno, narrativa, tengo aquí dentro un de todo. Entonces soy capaz de contar otra cosa, es que esté bien o mal, o que a todo el mundo guste o no guste. Pero te puedo hablar de la mosca cojonera si quieres y no sé nada de ella, ¿no? Me da lo mismo. Muy bien. Bueno, hay que decir que el libro tiene un nivel altísimo de calidad, ¿no? Literaria, me parece. Supongo que estés de acuerdo, ¿no? Sí. Por lo menos en lo tocante a los que estamos aquí, ¿no? No, es verdad, de verdad que creo que es hay mucho nivel, ¿no? Y que no hay ningún poema o poeta que desmerezca. Bueno, Jesús, ilústranos con tu arte. Sí, bueno, pues os voy a leer el primero, uno que se llama Guayota, que lo escribí justamente hace un año, muy influenciada pues por cuando estábamos en plena erupción del volcán de La Palma. Guayota es el nombre de un demonio o el maligno que vive dentro del Echeide, que es el Teide para los guanches. Entonces, bueno, aquí está mezclado, está un poco inspirado en ello, pero lo hice un poco con el tema de La Palma. Entonces se llama Guayota y lleva epígrafe de Olafur Johan Sigurd: en el silencio de la noche sentí tu silbo. En el silencio de la noche confundí tu bramido con el silbo guanche. Rugió la tierra, arrancándote de tu sopor en sus entrañas. Tembló la oscuridad, tu tierra, tu montaña, tu casa. El agua fresca calmará tu ardor, tu sed. Corres a su encuentro, te espera y vuestro beso ardiente será el clímax de vuestro amor dormido. Guayota, tu despertar será riqueza, vida nueva en la colada, plataneras, vides, aunque ahora duelan las heridas ardientes que dejas y los magos lloren. Serás vida mañana, vida nueva y olvido, y tu bramido será un sueño en la noche de la vieja cumbre, tu morada. Muchas gracias, Jesús. ¿Quieres darnos otra muestra de tu poesía? Os leo otro, el mismo que el otro día, pero es que son los dos que más me gustan. Se titula Fue así y lleva epígrafo de Vinicius de Moraes. De repente, nada más que de repente. De repente empezó a llover. Fue de repente, nada más que de repente, cuando se rompió la tarde y la noche llegó sin avisar. De repente se atragantó el río. La cascada de espuma se quebró, el volcán escupió fuego y las estrellas empezaron a temblar de miedo. Todo fue de repente cuando de repente me desperté y ya no estabas. Nada más que de repente los mirlos dejaron de cantar. El eco no contestó, las fuentes se enmudecieron y los grillos. De repente, todo fue de repente cuando tembló la tierra, se escondió la luna. La culebra serpenteó y me desperté llorando. Muchísimas gracias, ¿no? También hay mucho en general en todos, ¿no? Pero hay mucha exposición, ¿no? Sentimental o de lo personal en la poesía, ¿no? Y claro, esto lo convierte en un poco difícil de hablar. Claro, es que público, es un poco inevitable. Claro. Bueno, Andrea Vidal, ¿no? Que Andrea Vidal es Cavic, sé que te gusta, sí, que se diga también tu segundo apellido, ¿no? Es que es raro, es bonito. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Andrea Vidal tampoco está mal, ¿eh? No, no está mal. Bueno, tú llevas también mucho tiempo en los talleres, llevas tiempo escribiendo, ¿no? ¿Para qué lo haces? No sé, me gusta y no sé. La verdad es que es como un juego para mí. Entonces, supongo que lo hago para jugar. Sí, tú en eso estás muy al unísono con Giuseppe, ¿no? Que sí. Es muy juguetón, aunque el juego no se queda en el juego, ¿no? A veces sí, depende. ¿Mm? Depende. A veces salen cosas como mucho más profundas sin intención, en realidad. Sino que al final terminas como, wow. Sí, aquí había... Al final sale lo que uno lleva, ¿no? Sí, inevitablemente, como decía María Jesús, es inevitable. Pero la verdad, la intención nunca es sacar sentimientos. Hay veces que hay gente que escribe como, entre comillas, terapia o una forma como de desahogarse. Ese no es mi caso. Claro. Pero incluso a lo mejor resulta que sale más lo sentimental que si lo intentas, ¿no? Si estás jugando, estás con... Yo creo que sí, porque al final es como que te relajas, no piensas en eso y pues sale. Bueno. Como que lo vomitas un poco, ¿no? ¿Nos das unas muestras, unos ejemplos de tu poesía? Vale, pues este que es un poco más juguetón, que se llama Utilidad de la Q. La Q es una letra que ya no sirve para nada. Su sonido seco y contundente ha sido reemplazado por el de la moderna K. Ligera y eficiente, trabaja sola. No necesita de la U, quien, por lo demás, ha decidido dimitir, cansada de no tener voz. Y el siguiente, pues que... Bueno, ese en realidad no es tan juguetón, pero tiene un componente un poco más emocional para mí. Me siento bastante identificada con él. Y viene... Es un homenaje a un poema de Miguel Ángel Bernat, y se titula Soy un gato hexagonal. Tener 6 lados no es fácil cuando vives en un mundo cuadriculado, pues tienes que dejar de ser tú mismo y adaptarte, no mostrar todas tus facetas, únicamente aquellas que se ajustan a la geometría de los otros. Pues muchas gracias, Andrea. Voy a leer yo también un par de poemas. Yo soy Armando, como ya tú lo sabes, y yo quiero explicar un poco para qué yo escribo. Y yo lo hago con la idea y la intención de verbalizar, de enunciar lo que muchas veces ya los demás ya sabemos, ¿no? La gente ya sabe o ya tiene claro, pero muchas veces se necesita que alguien lo diga, ¿no? Esto, yo siempre pongo el ejemplo del día que te duele algo, ¿no? Tienes una dolencia física o psicológica, y hasta que no te dice nada, no, tienes un no sé qué, no sé cuánto, si el médico te dice o el psicólogo te dice tal, y entonces tú ya te tranquilizas mucho, de que pues ya sabes lo que te pasa, ¿no? Pues yo creo que la poesía, en cierta medida, es eso también, ¿no? Bueno, yo que soy indeciso, no he decidido todavía lo que voy a leer, pero voy a leer algo. Voy a leer El analfabeto, por ejemplo, ¿no? Que es un poema dedicado a un hombre analfabeto, que dicen que fue Sócrates, ¿no? Y que dice lo siguiente. Un hombre analfabeto tiene en pie de guerra a una ciudad. En pie de guerra cerebral, ¿se entiende? Un hombre sin letras, pero más inteligente que el resto de la ciudad. Pero si un hombre es inteligente, ¿por qué no hace lo que otros? Intentar enriquecerse y dominar a sus conciudadanos. Resulta que el analfabeto es sabio. Un sabio sin más conocimiento que ser él y ser la mosca cojonera de la ciudad. Inquietar, incomodar, discutir y cuestionar, insolentar a los jóvenes, discutir a los dioses ancestrales, introducir la duda sobre esos dioses. Que le den la cicuta y regresen a Atenas las buenas costumbres. Que tiene mucho de ironía el poema también, ¿no? Y luego ver un poema muy del taller, de típico plan que te plan, nunca mejor dicho, se llama Mi Plan, el poema, que te plantea Giuseppe como reto, ¿no? Por ejemplo, en este caso era que todas las palabras fuesen monosílabas, ¿no? Mi plan. Mi plan es ser. Mi plan. Ir, ver. Mi plan es yo. Mi plan es tú. Un plan de ser de mí y de ti y de él. Voz y paz, ver y sal, sol y más, con mar, con sal, con sol, con luz, con paz, con voz, el plan es ser. Bueno, amigos, vamos a... Me ha recordado antes Mariano que tenemos un amigo común, que es Joaquín Lera, ¿no? Que ha participado aquí en el programa varias veces y en alguno de los festivales de cantautores que hemos podido montar. Y entonces vamos a escuchar una de sus canciones, si os parece, y después regresamos para que leamos al resto de los poetas que aparecen en este libro estupendo, que es Lo concreto son las nubes. ¿Cómo explicarte que quiero besarte a todas horas? En el parque, en el cine, en el baile y hasta encima de la lavadora. ¿Cómo decir que sin ti soy tan solo un payaso que sobra? Un maniquí de madera olvidado al que todos ignoran. ¿Cómo explicarte que desde el instante que entraste en mi vida eres mi espejo, mi luna, mi calle, la luz que me guía? ¿Cómo decirte que no quiero herirte y lo que haría por pasear de la mano contigo cruzando la ría? Te quiero tanto que me sorprende, eres el árbol que me sostiene, tienes la clave de mi sonrisa, las tentaciones de Mona Lisa. Te quiero tanto y tengo tan poco, te quiero tanto que aún no lo entiendes. Te doy mis ojos, te doy mi sangre, si así lo quieres. ¿Cómo olvidarte si eres el aire que me enamora? Y estás bonita, siempre bonita, hasta cuando llora. ¿Cómo decir que no soy feliz cuando tú me adoras? Y soy capaz de beberme el mar por tenerte ahora. ¿Cómo explicarte que tienes arte de aquí a Sevilla? Y que no hay nadie como tú, nadie, eres mi niña. ¿Cómo decirte que estoy muy triste si no te fías? Sin tu cariño soy un barquito a la deriva. Te quiero tanto que me sorprende, eres el árbol que me sostiene, tienes la clave de mi sonrisa, las tentaciones de Mona Lisa. Te quiero tanto y tengo tan poco, te quiero tanto que aún no lo entiendes. Te doy mis ojos, te doy mi sangre, te doy mi frente. Perfil sin sombra, juguete roto, si no me nombras me vuelvo loco. Pozo sin fondo, jardín sin agua, teatro sin focos, cuerpo sin aura. Violín sin cuerdas, noche sin luna, delfín sin estela, desierto sin duna. Perfil sin sombra, surfista sin olas, me vuelvo loco si no me nombras. Pues regresamos en Olvida tu equipaje esta tarde de radio, ¿no? Aquí en octubre, 7 de octubre de 2022. Quiero recordaros que mañana hay un concierto en la Esfera de Alcobendas, de un concierto que lo monta Amnistía Internacional a las 8 de la tarde, entrada gratuita, y con la participación del defensor de los derechos humanos palestino, Yamil Abusada, ¿no? y lo digo por si alguien tiene ganas de pasarse, que yo creo que es una gran ocasión. Hay varios conciertos, no recuerdo mismo el cartel, pero hay varios grupos que actúan, y vale la pena siempre apoyar a Amnistía Internacional, ¿no? Bueno, pues hemos dicho que vamos a también darle presencia y voz aquí a estos otros autores que no han podido venir esta tarde, porque son nada menos que 25 personas, tampoco cabríamos, también os lo digo, ¿no? Pero aquí estamos nosotros para darles voz, ¿no? En todo caso, tenemos micrófonos abiertos para comentar cualquier cosa que os apetezca. Es quizá el momento de criticar también a Giuseppe, ¿no? Se puede decir lo que se quiera, porque aquí hay libertad en este lugar. Bueno, yo sí que quería decir que a mí lo que me alucina siempre cuando veo los libros del taller es la diversidad que hay. Que hay mucha calidad entre todos los poetas, pero cada uno y en cada momento es totalmente distinto. Claro, eso es lo interesante, yo creo, de todo tipo de gente que allí acude, que cada uno pues es de su padre y de su madre. Totalmente. Sí, a mí me sorprende también siempre que incluso los que escribimos en el propio taller, que estamos muy influenciados en ese momento por lo que acabamos de leer, lo que acabamos de hablar, las palabras que seleccionamos, que muchas veces coinciden, pero lo distinto que escribimos. Siempre me sorprende y me gusta, claro. Y además en el libro a veces se encuentran poemas con el mismo título y son... No tienen nada que ver. No, sí. Se nota mucho la voz de cada persona. Uh-huh. Es algo muy personal, claro. Es que somos personales, únicos, claro. Irrepetibles. Bueno, pues vamos, si quieres empiezas tú, Eva, hacemos un poco el mismo orden, ¿no? Para leer alguno de los poetas, ¿no? Os voy a compartir un poema que me encanta de Anita Hess, que es una súper poeta, y toma el título de un verso de Alejandra Pizarnik. Ahora es nunca. ¿Te acuerdas de aquella vez que íbamos paseando por la calle de detrás del bar, donde una noche se me rompió un tacón de los zapatos negros que llevé a la boda de Alba y nos encontramos con Juan, que iba como un alma en pena por lo de Carmen, arrastrando los pies y con una camisa mal planchada de cuadros azules, parecida a esa que me gusta tanto que ya no te pones? Y después de despedirnos de él, compramos unos helados donde siempre, que a mí, como siempre, me costó muchísimo elegir entre tantos sabores, y como hacía mucho calor, decidimos ir a sentarnos en los bancos del bulevar, pero estaban todos llenos de abuelillos, así que seguimos caminando despacio por la sombra, en silencio, hasta que tú te preguntaste en voz alta qué sería de ti si yo te dejaba. Y yo, mientras te robaba una cucharada de tu helado de chocolate y avellana, te dije que no pensaras en eso, que yo no te dejaría nunca. ¿Sabes qué me pasa? Y supongo que os pasa también a vosotros, ¿no? Qué bonito. Yo este poema lo había leído, me había gustado, ¿no? Pero ahora leído, me gusta mucho más. Es que a veces también pasa eso, sí, que... Sí, incluso... En compañía, ¿no? Y según la persona que lo lee, a veces lee otra persona tu poema y te gusta mucho más como lo lee el otro que como te lo imaginabas leído. Sí. Y al revés. Incluso no lo conoces, no lo reconoces. Te lee alguien un poema tuyo y dices, ¿y eso qué es? Pero claro. A mí me ha pasado que incluso no reconozco el mío. Yo creo que es... Es esa parte que falta de la parte del receptor de la comunicación. Una prueba de fuego. Yo tuve la experiencia de que en cierta lectura de poemas, mi hija, que en ese momento tenía 5 años o 6, se animó y fue ella la que quiso leer los poemas. Y dije, oye, pues... Esta es la prueba definitiva de si el poema sirve o no, ¿no? Sí, sí. Porque si lo he leído por un niño llega, es que el poema no está tan mal, ¿no? Pues. Mariano, ¿tienes pues algún autor sí, por ahí? Sí, he cogido un poemita de Javier Jiménez, que es nuestro compañero de clase, y estaba ahora mientras hablábamos recordando que este poema lo escribimos en clase en la base de los ejercicios que nos manda Giuseppe así a bote pronto. Poema en 5 minutos que te da un epígrafe, que en este caso es Cuerpos hermosos de muertos, de Constantino Cavafis. Y a mí, yo a veces me sorprendo a mí mismo cómo es posible que lo hagamos, pero sobre todo cómo es posible que algunos lo hagan también, en 5 minutos. Es espectacular. Es suerte. ¿Cómo que es suerte? Es saber. Entonces, como digo, leo este de Javier Jiménez. Contemplo la llanura desolada, el campo de batalla agotado se ha tomado un respiro. Un nuevo estrato sobre sus espaldas de dolor y huesos, de rabia y sangre. Los muertos han sustituido a los arbustos. La tierra arde. Toda esta destrucción, todos estos muertos. ¿Es la nueva primavera? Cuerpos hermosos de muertos nos contemplan con los ojos abiertos, mudos e incrédulos. ¿Dónde están los héroes? Yo creo que seguro que nos pasa a todos que nosotros cada uno tenemos nuestros favoritos, ¿no? Nuestros poemas favoritos, nuestros compañeros, nuestros poetas favoritos, ¿no? Hay un poema muy bonito aquí que alguien se pone a soñar con otros poetas que ni siquiera conoce, que son de los libros que hacemos, ¿no? Isabel. Yo voy a leer un poema de Grace Chacón, que es una poeta que he conocido ahora en septiembre en un monográfico que hemos tenido de Walt Whitman y bueno, pues nada, encantada de leer algo suyo. Vendaval. Deslumbrada, suspiro imaginando un camino, el que voy a seguir. Inquieta, coordino más de lo que puedo entender y rehaciéndome desde la intuición y el miedo, comienzo a correr. No voy a parar, no me voy a detener, ni para volver la mirada, ni para seguir tus huellas. Será lo que será. Las dudas como nieblas enturbiarán la estela de mi cabellera flotante y de mi vestido en flor. El viento será mi rastro. Y cuando llegue a un final, cuando pueda respirar sin las prisas del temor, agolparé en un grito de frío y deseo todo el dolor azul hundido, incrustado en mi cuerpo. Me encontraré perdida en el laberinto húmedo de nuestros eternos adiós. Muchísimas gracias también, ¿no? Se me ha saltado hoy un... Perdona. Bueno, Jesús, que no sé a quién has elegido. Pues he elegido a Yolanda Jiménez, que también es una poeta experimentada. Tiene por ahí algún libro ya publicado en solitario y bueno, es una poeta también de tiempo ya en los talleres. Uh-huh. Entonces os voy a leer uno que titula Vomito espinas. He comido muchas rosas de todos los colores, de todas las formas, de distintos olores, de terciopelo, de pela, de seda, de barba, de nácar, de invierno, de mar, de sal, de lluvia, de fuego, de ego, de luna. He comido rosas, he gozado sus aromas. Con el tiempo aprendí y he dirigido casi todas. Cada una sabe distinta. Soy una boa. A veces vomito espinas, por eso me he visto de pétalos. Me gustaba también otro que tiene en el libro, el del vino, ¿no? Pero esto lo dejamos para otro día, si os parece, ¿no? El del vino, el sí, del vino. Pero como era un poco largo, por eso no lo he elegido, para que nos dé tiempo a leer a todos, pero es muy bonito, sí, el del vino, sí. Andrea, ¿tú qué tienes elegido? Yo tengo a Sofía Kochenko y he elegido un poema que se llama Dispares. Solos o en pares, las aves turpiales nos traían noticias cada semana a nuestra ventana. Pero aquella mañana decembrina no apareció nadie. Solo el vacío, el frío y la soledad que permanecían en aquel hogar sin haber sido invitados. Ahora los turpiales están en otra ventana haciendo ruido como todas las mañanas. Pues yo voy a leeros un poema de Francisco Domínguez Agudelo, que me suelen gustar sus poemas, por cierto. Y que es el segundo del libro que tiene aquí, se llama Color Sepia. Y es un poema que yo creo que debe de hablar del recuerdo y del paso del tiempo y del pasado, ¿no? Color sepia. Me duelen los cadáveres que fui dejando en todos los espacios, los amores sin magia que se extinguieron antes de los besos y tantas ilusiones que al punto se volvieron pesadillas. He dejado las huellas de mis sueños en cientos de propósitos que le daban la mano a villanos sin nombre, afincados detrás de las estatuas que guardo en mis cuadernos. Y los viejos retratos siguen aprisionados en mis noches y visten de amarillo cuando cruzan el porche de la casa. Sus pisadas desnudas encienden los cristales y los perros. Y dialogo con ellos después de desnudarme. Les confieso que he roto nuestro pacto, que me dejé llevar, que enterré mis errores con mis propias miserias. Que me perdonen. Eva, comentabas antes, fuera de antena, que estás con un libro también nuevo, ¿no? Que acabas sí, de publicar, decías. Bueno, ¿no? De hecho, te he traído un ejemplar. Acabo de recibir los ejemplares de La palabra dormida, que presentaré en breve en Madrid. No sé, todavía estoy buscando local para la presentación, pero por supuesto te avisaré. Y bueno, estaría encantada de volver a aquí a hacer una presentación en Radio Utopía, si me invitáis. O sea que ya lo sabes. Muy bien, tomo nota. Y bueno, os voy a leer un poema ahora de Pablo Velado Pulido. Sabía su apellido, es que de repente me he bloqueado. Que no sé si es el que decías tú antes, el de no conozco la cara de las poetas. Ese es. No conozco la cara de las poetas, solo puedo imaginarlas. A veces sueño con Raquel, a quien nunca he visto. Blanca siempre está anuncia la primavera. Ana sale triste en su videoclip y tampoco necesito fantasía. Yo sueño con poetas, me voy con ellas de vacaciones, alquiler a medias y tándem para ahorrarnos gasolina. Las ermitas de los Alpes, con caminos sinuosos y flores migratorias, serían estupendas para la boda, que con toda probabilidad ocurriría en agosto, cuando suban las nubes y bajen los vestidos blancos. En dulces vericuetos me distraigo contigo, me autosirvo en dos bandejas tu cena y la mía, y yermos o fértiles reposamos en paz. Este poema es muy bonito, ¿eh? No sé si la palabra bonito la aplicamos a la poesía, Mariano, o cómo lo veis. Vamos para todos, ¿no? A mí me suele repeler un poco. Chirría un poco. Llamarle bonito a un poema, ¿no? Es demasiado genérico y es algo más. Que sería algo como más profundo. Necesitaría sí. Una calificación más específica. Como por ejemplo, pregunto. Vamos a inventarla. Claro, es que tú haces un poema. No sé, yo por ejemplo tengo un poema que habla de lo que hay en el cubo de la basura de mi casa. Una especie de como de arqueología de la basura, ¿no? Pero es interesante. Entonces, ¿es pero bonito? ¿Este poema es bonito? O sea, no, es un poema interesante, es un poema curioso. O sea, es una estética, diría yo, ¿no? Más que sea bonito, ¿no? Sí. Bueno Mariano, ¿qué me dices? Un calificativo. Leo un poema de Sara Mansouri, titulado Despedida. Si mañana desaparezco, no habrá nuevas grietas en el mundo. Quizá sí haya un tuit de despedida, un story de despedida, lágrimas sueltas, algún ay por ahí. Los girasoles seguirán inclinando sus cabezas al sol. Las corrientes marinas continuarán arrastrando algas. Tú seguirás entrando a las 9 en la oficina. Tiene un bonito final este poema, ¿no? Sí. Bueno, bonito o algo, no sé. Sí. Un buen final. Sí, interesante, decías. Sí. Isabel. Yo voy a leer un poema de Raquel Gómez. Desliz de palabras. Raquel Gómez estuvo aquí, ¿no? En cierto... el año pasado. Es verdad, Raquel estuvo el año pasado. Sí, sí. Desliz de palabras. Se deslizan y caen por las paredes como recuerdos perdidos de la memoria. No sé. Y si supiera, el resultado sería el mismo. O podría ser ambivalente, versátil, político o manipulable. O quizá quemaría como el aguardiente en la garganta. Me deslizo y caigo por las paredes como recuerdos perdidos de su memoria. No saben. Y si supieran, el resultado sería el mismo o podríamos ser ambivalentes, versátiles, políticos, manipulables. O quizá quemaríamos como el aguardiente en sus gargantas. Preferimos no saber, aunque no sabrían si no haber llegado a ningún punto es algo positivo. Se deslizarán con ellos y caerán por las paredes como recuerdos perdidos de tu memoria. No sabemos. Y si supieras el resultado, serías tú mismo o podría ser yo. Ambivalente, versátil, política o manipulable. O quizá quemaría como el aguardiente en la garganta. Prefieren no saber, aunque no sabes si no haber llegado a ningún punto eres algo positivo. Se deslizó con ellas mientras se devoraban, y cayó por las paredes como recuerdos perdidos en mi memoria. Curioso, me gusta un poco leerlo. Lo que es otra de las pruebas de fuego, ¿no? ¿Cómo suena, cómo se lee, ¿no? Sí. Espérate. Es que he estado enredando. Bueno, me está gustando mucho cómo estamos descubriendo este libro, ¿sí? Aquí entre todos. Sí, es verdad. Se me ha olvidado comentar también que Pablo Velado Pulido también ha sacado un libro hace poco. ¿Sí? Sí, hace unos meses. Estáis lanzados. O sea, muchos de los poetas que aparecen son... ¿También? Estoy a punto de sacar un libro. Joder. Qué Mariano, estamos tú y yo atrasados. Y yo también. Y ya os podéis dar prisa, que ya toca. Que ya lleváis muchos años escribiendo poesía. Ya... Sí, es que se vaga. ¿El tuyo es poesía, no? ¿Cómo? ¿El tuyo es poema, poesía? Es poesía, ha tardado 5 años. ¿Estamos ya? En sacar. Ah, estamos la... Claro, sí. Ah, perdón. Estamos, claro. Porque esto de publicar y no, es un tema también interesante para hablar, ¿eh? Si queréis luego lo tocamos. Bueno, luego lo contamos. Bueno, hablamos ya que estamos, ¿no? Tú, bueno, por ejemplo, sí que tienes algo publicado, por ejemplo, recuerdo Zureos, por ejemplo. Sí, ¿no? Tengo algo publicado de poemas y tengo en mente que tenía que estar ya republicado, lo que pasa que estoy, lo doy una pasada, lo vuelvo a leer, lo corrijo, Bueno, la historia esa de García Márquez cuando venía en el avión, que le enseñaron que no tenía dónde escribir y escribió en sus 100 años de soledad. Y no lo conocía, o sea, lo empezó a corregir. Bueno, pues eso me está pasando con una cosa que estoy escribiendo también. Qué difícil es eso, ¿eh? Sí, y mucho, es muy difícil. Y encima, si es narrativa, yo creo que más complicado todavía. Claro. ¿No? Porque te... uh-huh. Pues nada, los que no han sacado el libro, que saquen, ¿eh? Allá vamos. Bueno, no sé a quién le toca. A mí, que tú... Pues sí, a mí. Bueno, yo os leo un poema de Mónica Rubio Jara. Un mini poema, porque esto es cortísimo. Pieza de consolación. Recoger las lágrimas hasta llenar un vaso. Ahogarse en él. Silencio. Es un poema acción, ¿no? Creo. Vale, yo voy a leer uno de Wilfredo Pignau, no lo sé, que se titula Mariposa. Mariposa, animal flotante que no puede amar, solo volar. En la soledad, la mariposa se sorprende del vacío y llora, y sus lágrimas caen al mar y se diluyen entre sus iguales de sal, abandonando dócilmente sus ojos, facetados y negros. Pues yo voy a leer un poema de Carmen Noriega, que también estuvo aquí el año pasado, si recuerdo cierto, bien, ¿no? Cierto, sí. Y que se llama Ataúd de chocolate blanco. Es así que buscando entre anaqueles me encontré con tu rostro, pero esta vez distinto. El placer meloso de tu expresión lo congeló el obturador y heme aquí, midiendo, poniendo y quitando el lápiz de mi oreja, impregnado del olor a chocolate blanco espeso de mi taller cocina, armando el escondite perfecto antes que desaparezcas. Qué chulo. Pues ¿quieres continuar, Eva, con...? Pues sí, pues mira. Sería casi la última ronda, ¿no? De escritores. Sí, la última. Un poema de Ernesto Pentón Cuza, que también es un poeta consagrado ya, tiene un montón de libros. La noche de la carne. Tenemos esta vida que no es vida. Tenemos esta muerte que no es muerte. Tenemos esta herida que se vierte en la sal de la muerte y de la vida. La vida se nos da, y el tiempo es ida, sin nadie que la viva y que despierte. Buscamos otra vida tras la muerte, de lo que no has vivido en esta vida. En un rincón del tiempo solo hay tiempo, arena entre las manos de la espera. Ahora es todo lo que hay. El tiempo es la vida, quizás de nuestro tiempo, y la muerte. Es solo una quimera, que da vueltas de tiempo sobre tiempo. Pues menos mal que no has leído Cantos del Inframundo, ¿no? Pues vamos a ver, tirado aquí 3 o 4 horas leyendo esto, ¿no? Mariano, ¿tienes algún otro seleccionado por ahí? Pues sí, de Esther Morales García, un poema que titula Piedra. Soy Sísifo, subiendo la montaña. El día se siente pesado, como si un pequeño guijarro anduviera perdido en mi zapato. Pero al quitarlo y mirar dentro, no hay nada. Sí, yo voy a leer uno de Susana Olaya Serra. Estaba aquí que no me decidía. Venga, parpadeo carpetobetónico. Parpadéame cuando me limpie la cara tras un beso. Que no me prive la descarada pulcritud que me enseñó mi apellido. Parpadéame como aviso de los que saben a gracias, a sangre, a impulso, a rubor, de los rápidos o indigestos, de los que levantan brisa lasciva. Parpadéame si intuyes que me los pierdo, por una costumbre que aprendí. Parpadéame si ves que me limpio el cariño. Bueno, os leo uno de Javier Villa, que titula Esto no es lo que parece. Esto no es lo que parece, aunque te parezca que es algo. Estos son palabras devoradas por palabras. Agujeros vistos a través de agujeros, enmarcados. Tú miras desde la parte bonita, o fea o falsa, decorada. Yo estoy desenmarcado al otro lado, desenfocado por palabras, que quiero que vuelvan a mi agujero y atravesándome construyan otro agujero por donde escapar. Ayúdame, palabra. Muy, termina muy bien también este poema, sí, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues yo voy a leer ahora uno de Vanessa López, que no tiene título, pero tiene un epígrafe de Louis Gluck, que dice I met my love under an orange tree, que es como conocí a mi amor bajo un naranjo. El amor anuncia un nuevo tallo en el árbol, recoge las lágrimas abandonadas del rocío, esconde las flores cortadas al otro lado del muro. Cuando mi amor despierta temprano, me abraza con la ternura del sueño agitado, habla de su amor y de mi cintura aún dormida. Ese es bonito. No sé si es una alabanza o es una crítica. Alabanza. Interesante, ¿eh? Interesante. Sí, a mí me gustó mucho. Bueno, quedan dos poetas que son Tania Ulbricht e Inmaculada Sánchez Costa, ¿no? Voy a leeros de Tania Ulbricht uno cortito, que es el que más me gusta de ella, de este libro, que se llama Cicatriz. El poema herido apenas sangra. Su dolor forma una costra y quedan estas líneas. Y de Inmaculada Sánchez Costa os voy a leer también uno cortito, que también es el que más me ha gustado de ella, que se llama La creación es un dolor extraño. Somos origen, destino, intermedio, preámbulo, versátiles al vaivén de los cambios. Somos idea, pensamiento de algo, para algo. Crear de la nada, arraigo, desgarro, me abro. Os propongo que pongamos un poquito de música y regresemos para terminar de cerrar, si os parece, el programa. Bueno, pues quiero agradeceros a todos que habéis hecho unas propuestas musicales, ¿no? Que son, ya digo, de agradecer. es una tarde bonita esta del 7 de octubre, ¿no? Para regresar a las emisiones de Olvida tu equipaje. Y estoy especialmente feliz porque ya digo que es el primer programa de la temporada 19 de Olvida tu equipaje, ¿no? Entonces, claro, esto no pasa todos los días, ¿no? Por eso estoy contento. Bueno, y por muchas más cosas, sobre todo porque estáis aquí y estamos haciendo este programa de poesía. Pues nos quedan unos minutos que, si queréis, podemos aprovechar para hacer una última ronda de lo que queráis, ¿no? De, si os parece, de lo de cada uno, ¿no? O no, o lo que cada uno quiera. Una última lectura, si queréis. O decir algo, o decir cosas, ¿eh? Decir palabras, que para eso están los micrófonos. Adelante. Eva, ¿empiezas tú? Bueno, pues mira, voy a leer uno mío del el poemario Lo concreto son las nubes, que es con Paul Celan, que es uno de mis poetas preferidos y de quien he tomado el nombre de mi poemario, que saldrá en breve. Y es cortito, además. Contamos los años, las horas, los segundos. Contamos y medimos los tiempos muertos y el tiempo que matamos mientras los contamos. Has dicho el título del libro, ¿no? Lo concreto son las nubes. Sí. Me gusta mucho una cosa que dice al final de la solapa Giuseppe, ¿no? Que dice que los poetas que hacen sueñan, ¿no? Los poetas con la realidad, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con el título del libro. Yo no. Bueno, sin comentario. Yo no lo voté. Yo voté otro, pero no lo votó nadie, yo creo. No, sí, claro, por eso salió. Sí, porque salió porque no, lo votamos. Por mayoría, sí, hombre. Sí, sí, sí. Seguro. ¿Seguro? Claro, yo creo que lo puso él este año. No, lo puso a votación. Hicimos una votación. Sí, lo puso a votación. Lo puso a votación, pero. ¿Pero qué? Pero lo eligió él. No, pero fue por mayoría. Sí. Hombre, bueno, hay que decir que el título yo creo en la bastante josepiano, ¿eh? Sí, pero es que claro, por eso lo sugirió, que nos condujera así a... No, puede ser, no, bueno, pero que salió el más votado, yo creo en la honestidad de... Yo hubiera preferido que yo propuse, que lo voy a decir, hombre, porque así me quedo ya tranquilo. Orificio de entrada y salida. Pero a ver, tú prefieres el que eso pusiste es porque, posible, porque lo pusiste tú, lógicamente. Claro, por eso lo he dicho, porque para eso he venido yo aquí a decirlo. Lo que pasa es que la decoración para la presentación habría sido muy escatológica. De todos modos, la elección del título del... todos los años publicamos una antología, como sabéis, porque se han presentado varias aquí, y la elección del título siempre es bastante polémica. Mucho. Es un punto contencioso. Destila sangre, que no tinta. Sí, y hace años que también se votaba la fotografía de portada, porque ahora ya directamente lo decide Giuseppe, yo creo que para evitar malos rollos. Pero con Amapolas y con la cigarra, sí, y aquello trajo. Sí. No, pero de las cigarras recuerdo que fue por una cosa que contó, me parece que fuiste tú, Mariano, ¿no? De la reproducción, de los que era una cosa numérica, ¿no? Que de entrada puso que era un ciclo de una siete. Imagen que no era una cigarra, que era un... No, eso era las amapolas. Las amapolas que puso una rosa. Ah, era la Vamos rosa. Adelante, si os parece, Mariano. Pues a ver, tengo uno aquí de Sofía Kosenko. No creo que la hayamos leído, ¿no? Sí, yo la leí. ¿Cuál? Hemos leído uno de ella, pero de ella? No recuerdo. ¿Cuál de ella? ¿Cuál quieres en leer? La soledad. No está leído ese, ¿no, Andrea? No. En la soledad. Ahora es cuando tú recuerdas que mi voz fue tuya y tú fuiste mía, hasta perdernos en la soledad vacía de una noche aturdida entre tanta muchedumbre que sonaba a razón, a desafío, a la hora del frío y a hielo roto que derribaban las llamas y las vencía. Has preferido leer de Sofía antes que leer el tuyo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muy generoso por tu parte. Sobre todo que he visto que era corto. ¿Lo tienes claro, Isa? Lo tenía claro, pero... Pues saltamos a María Jesús y luego regresamos contigo. Vale. Venga, pues yo os leo uno mío que se llama Circunstancias. Sonrisas, alegría disimulada. No me miras. Tu pudor y las circunstancias lo impiden. Lo sé sin que me lo digas. Podría ser tu musa. Tu musa siempre callada, pero tú y las circunstancias. Una coincidencia, una sonrisa arriesgada sutilmente, mientras el azar jugando a nuestro alrededor. Todos callan. Una sugerencia, una leve mirada. Silencios porque son las circunstancias, circunstancias que obligan a no decir palabra. Andrea o Isa. Isa, ¿lo tienes? Tú. No. Oye, es que se está dirimiendo un tema muy delicado, ¿no? ¿Cuál leo? No. Ya, bueno, voy a leer uno mío que parece que venía a hablar de mi libro. Bueno, no tengo ninguno propio. Eso es. Cuando dices mi, te refieres a nuestro, ¿no? A que es nuestro. Ay, qué desliz. Estoy intacto. Y es que hice una pequeña trampa. Bueno, Andrea y yo hicimos una pequeña trampa en la presentación y leí los tres. Entonces, voy a repetir. ¿Verdad? Qué chusco fue aquello. La verdad es que, de verdad, qué mal quedó, ¿eh? Pues voy a repetir la. Se notó algo raro, ¿eh? Se notó. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo que tengo un botón que te silencia, ¿sabes? Y no, bueno, pues entonces no empiezo. Boycott. Lo que tú me digas. Estoy intacto. Estoy intacto, dice mi lóbulo frontal derecho. Por eso camino sin tropezar y bailo con ritmo. Soy una gran estratega de la vida y tomo las decisiones correctas. Anticipo cada movimiento, cada secuencia. Mis expectativas siempre se cumplen. Manejo con soltura el pensamiento divergente y sorprendo con mi espontaneidad adulta. Hablo en el momento preciso y con la palabra precisa. Soy flexible si tengo que cambiar de opinión, porque tengo facilidad para ver otros puntos de vista. Si me dices una palabra, al momento la hilo con un pensamiento, con un recuerdo, y te escribo un poema. Mi lóbulo frontal derecho es un sociópata mentiroso. Me tiene encerrada en un cuarto sin ventanas y me obliga a decirle lo que quiere oír. No me permite pensar ni moverme libremente. Me roba las palabras y los recuerdos. Me deja tirada como un trapo de cocina. Mi lóbulo frontal derecho ha tenido un descuido. Se ha dejado la puerta abierta y yo ando desorientada por un pasillo estrecho. Al fondo hay una ventana. Mi lóbulo frontal derecho yace a mi lado, muerto. Bueno, muy bien. Has venido a hablar de tus poemas. No, he venido a leerlos. Que hablen solos. Bueno, pues yo para cerrar quería, pues voy a leer un poema mío que metí dentro de una colección de poemas acciones y que para mi forma de ver ilustra un poco lo que sentimos todos en los talleres de Giuseppe. Dice, así en frío, haga vudú, clave palabras en la hoja como alfileres y evoque la magia que convierta estos garabatos en poemas. Estaba pensando en una cosa. Porque aquí hemos hablado mucho, hemos mencionado mucho a Giuseppe, ha sonado su voz y tal, y parecería, para el que no le conozca, que Giuseppe es una persona egocéntrica, no. Que quiere, y es que es lo contrario, es que es una persona humilde, no, sencilla, sensata, ¿no? Un tipo generoso y apasionado, decía antes, ¿no? Y bueno, me encanta, creo que todos tenemos devoción por él, ¿no? Porque es que es como un niño, sí. Un niño grande que juega y te invita a jugar. Sí. Okay. Yo le llamo maestro con M mayúscula, que no le gusta nada. Yo le llamo el artífice. Pero siempre me dirijo el maestro y tal. Sé que yo no soy maestro de nada, pero... Yo le llamo Giuseppe, porque si él se ha puesto ese nombre, es el que mejor le va. Pues yo os voy a leer un poema mío del libro, ¿no? Que a mí es que me enfada mucho la opinión generalizada, generada por los medios de comunicación y la falta de crítica que tiene la gente hacia todas las cosas, ¿no? Y la repetición de ideas absurdas que me molestan a veces. Y que se llama No tengo ideas. Soy las ideas de Google y Facebook. Dale un me gusta. De la tele y de la radio. Soy un inversor de mí mismo. Yo soy el producto que vendo. Mi casa ha duplicado su precio. Si compro, si alquilo, son todos iguales. Todos tenemos un precio. Los extremos son malos. Todos tenemos un precio. Esto es un mercado. Ese jugador gana mucho, pero es que lo genera. El comunismo es malo. Yo soy apolítico. Son todos iguales. no se salva ni uno. El anarquismo es poner bombas. Todo el mundo mira por sí mismo. No se salva ni uno. Te van a cancelar por eso. ¿Quién? ¿La cuenta de Facebook? Probablemente, Bueno, pues estamos a punto de cerrar, pero hemos comentado antes que Eva Obregón, que ha venido esta tarde aquí, ¿no? A Radio Utopía. A hablar de su libro. Y que tienes un libro nuevo, se llama, has dicho Las palabras dormidas, ¿no? O la palabra dormida. Y tiene la particularidad de que, como soy traductora, lo que he hecho es hacer un poemario bilingüe. Y he traducido yo misma. Bilingüe en español y en... Y en inglés, trabajo al inglés. Uh-huh. Y entonces lo he traducido yo porque es así. ¿Para qué buscar a otro traductor? ¿Para qué buscar a otro? Claro. ¿Y por qué ese Eso que título? Me ¿Puedes explicar un poco el título? El título viene de un poema de Paul Celan. Dicho, iba a leer otro poema, pero puedo leer el poema en que se basa el título. No, tú el que quieras, si pero queréis. Sí te Es un poema de Paul Celan que habla de la palabra que dormía mientras la escuchábamos. Se llama La eternidad. Uh-huh. Pero ese es un poco más largo, entonces voy a, no sé cuánto tiempo, sí, bueno, voy a leer otro más cortito. Vale. Que es, ¿qué importa tú y yo morir juntos? Uno, morir juntos. Juntos, tú y yo. Tú, yo, ¿qué importa? Yo morir, tú morir. Importa morir. ¿Y morir qué? Juntos. Importa juntos. Juntos importa. Tú importa. Yo importa. ¿Y qué importa? Morir importa. Importa morir. Tú, yo y juntos. Otro. ¿Qué juntos? Tú y yo, ¿qué? ¿Y morir qué? Tú morir. ¿Yo qué? Yo importo. Juntos, tú, yo y qué. En fin. ¿Es bonito o no sé qué decir? A mí me ha recordado algunos de los que tú escribes, Alberto. Es otro. Casi de monosílabos. Bueno, yo normalmente no escribo monosílabos. Uno de los que has leído hace poco llevaba estas líneas. Sí, es un poema también que tiene este aire juguetón un poco, ¿no? De giuseppiano, digamos, ¿no? Ese es un buen término, sí. Bueno, amigos, pues a menos que queráis decir algo más, o tengáis otro libro del que queréis hablar, de vuestros libros y tal, estaríamos a punto de marcharnos. Vale, pues. Andrea, muchas gracias por estar aquí. Andrea a ti Vidal. Por invitarnos, como siempre. Ya somos parte de esta casa prácticamente, pues sí, ¿no? Sí, ya. Sí. La verdad es que el que es Vamos a empezar a cobrar, que lo sepa. El que viene a Radio Utopía, la verdad es que quiere a Radio Utopía, ¿no? Ya. Y el que ha pertenecido a Radio Utopía, como es mi caso, nunca podrá dejar de ser de Radio Utopía. Esto es un poco así. Bueno, muy bien, o sea, eso quiere decir que ya somos parte de Radio Utopía. Pues desde luego, sois parte de la historia de este lugar estupendo, ¿no? Pues quiero ver una foto allí bien, afuera, bien. En el Hall de la María Fama. Jesús. Ah, sí, por favor, la foto. En el Hall de la Fama. Sí. María Jesús Orella, muchas gracias por venir otra vez. Aquí a ti también por invitarnos, encantada de haber estado de nuevo aquí otra vez. Un placer. Isabel, yo encantada también, y diré que mi primer contacto con Radio Utopía, bueno, el primero fue en el programa El Ático de mis Madrugadas, en el que se comía y se bebía, histórico programa, cuando estaba en el otro local, y el segundo contacto fue en una caseta de las fiestas, donde serví unos cuantos mojitos. Sí, el famoso mojito mítico de las casetas de Radio Utopía, que ya sí, no existe, ¿no? Que ya no existe. Por tanto, es inmejorable. Inmejorable. Y nada, un placer, como siempre, estar gracias aquí. Por venir. Mariano Velázquez, ¿no? Velázquez. Jota, algún día nos explicas lo de la Jota, ¿vale? Pues porque me llamo Juan Mariano, y como me parece un poco hortera, pues la uno, y por no hacer de menos al Juan. Pues me llamo Jota Mariano. No, ahora es señor Mariano de Velázquez. Eso, me pone ya, que es así, la colombiana. Y Eva Obregón, pues también muchas Obregón. Gracias por haber estado. También colombiana, por cierto, pero claro, bueno. Aquí estamos a medias, claro. Somos hermanas aquí. Eso es. Así eres colombiana. Muchas gracias. Ha sido súper interesante la experiencia de venir a la radio, que lo había hecho alguna vez, pero hacía mucho. Y es muy eso sí que es bonito. Venir a la radio es bonito. Sí. Pero no a esta radio, no, interesante. No Radio Utopía, ¿no? No. Hace muchos años en un campo de trabajo en un pueblo de Huesca. Nos invitaron a la radio a hablar de lo que estábamos haciendo en el campo de trabajo del castillo de Monzón. Uh-huh. Tienes razón en lo que has dicho, que no es lo mismo, no sé, intervenir por teléfono que ir al estudio de radio. Sí. Totalmente. Y saber que aquí hay un cable que sale a una antena y que se está emitiendo por allá afuera, ¿no? Sí. Es algo maravilloso y que hay que preservar. Y en eso estamos, ¿no? Aquí en Radio Utopía. Muchas gracias, amigos. Un placer. Nos quedamos con una canción que en este caso nos la ha propuesto Eva, ¿no? Que además dice que toca con la guitarra. En fin, esto es el artista total, ¿no? El artista total. Bueno, son cuatro acordes. Y no me salen. Vamos allá. Llega el fin de los finales. Llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían tanto. Y mientras la gente cuerda, grita, llora, sufre y niega, a los locos nos verán bailando. Se ha llenado con amigos de hace años. Hemos puesto las canciones que siempre dijeron tanto. Y mientras todo se derrumba, a los locos nos verán bailando. Y ahora sentimos tan lejos los antiguos miedos. Ahora que no queda tiempo, aparecen nuevos el miedo de que nadie nos pida un adiós. Y que no toquen mis manos de nuevo, y que no muevan mis pies en el suelo. Bailando hasta que todo acabe. Se unan al baile. Bienvenidos a la última fiesta del No Somos Nadie. Chocan nubes contra el suelo, sobre santos y profanos. Antes ni se conocían, ahora se dan de la mano. Se despiertan las pasiones, ya no esconden sus encantos. Se pervierten las barreras, ya no asustan los abrazos. Y en la oscuridad de un patio, dos extraños que se han encontrado. Por favor, estaré encantado. No me imagino algo mejor a que sean tus labios aquellos que me digan adiós. Y que nos queden pequeños los cuerpos y gastar lo que